Hago el intro y pues mudo modera, porque yo en breve tengo que salir, ir a mi casa y vuelvo y me conecto. Y además pues porque estas son las mesas redondas de El Mudo. Bueno, bienvenidos todos hoy a esta cuarta o quinta mesa redonda. Los temas que trataremos hoy serán familia, estructuras familiares, estereotipos. Y prejuicios alrededor de todo el tema de la familia y lo que entendemos por familia. Ese es el tema propuesto desde la mesa redonda pasada en la que estuvimos hablando sobre educación y sobre qué más temas. ¿Recuerda por ahí alguno? Bueno, yo las anteriores no estaba solo. Oh, también estuvimos hablando de los transgénicos, más o menos, y de la agricultura. Después se amplió a agricultura y permacultura y eso. Pero en la mesa de redonda anterior, o sea, la que tuvimos hace 15 días. Pues solo fue sobre la educación. Y fue sobre educación. Ok, perfecto. Entonces hoy iniciamos el programa con Pepe de España, Sarita Cobos de México, que vive en Texas, de Gamaliel, de Valencia, España, de Algamesi, con El Mudo de México, que vive en California, y con Silim de Colombia, y quien les habla hoy, Pro EBR de Colombia también. Vamos a iniciar entonces esta mesa redonda y hoy los acompañará y moderará esta mesa redonda la agradable voz de El Mudo. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, buenas tardes y buenas madrugadas a los que nos acompañan. Hoy estaremos tratando un tema que, pues, el concepto mismo se ve bastante simple, pero en realidad tiene muchas vertientes y es muy importante para la sociedad. El tema de la familia, el tema de las estructuras familiares y cómo es que los seres humanos nos hemos organizado en lo que llamamos familias, ¿no? Le doy la bienvenida a Sara, a Pepe, a Eric, a Gamaliel y Celine. Les voy a dar un pequeño preámbulo de más o menos de esto en cuanto a la historia de los seres humanos y las sociedades humanas. Más o menos alrededor de unos 10.000 a 13.000 años atrás, a raíz de lo que fue la llamada Pequeña Era de Hielo, que ocurrió en el pasado de la humanidad, fue que las organizaciones, las tribus, los grupos humanos empezaron a verse en carencias, tanto lo que había sido antes de abundancia y prosperidad, del nunca falta de alimentos y espacio suficiente para cazar y para recolectar, se empiezan a perder debido a este periodo de tiempo. Y es con estas cambios que van desde lo climático hasta lo humano, lo natural, lo social, es que empiezan a aparecer estas nuevas formas de organizarse, que son los grupos sedentarios, la agricultura y esta nueva forma de entender la vida, que es la propiedad. A partir de esta nueva forma, que es la propiedad y la herencia, es que se empiezan a formar las nuevas estructuras familiares que nos van a acompañar hasta nuestros días. En el principio, los hombres tenían como propiedad a las mujeres. A partir de estas fechas de las que les hablo, y se entendía, debido a que ya la agricultura y la ganadería, bueno, la ganadería ya se venía más o menos aplicando y entendiendo ya desde hace tiempo, se entendía que con las relaciones sexuales con un solo apareamiento se podía conseguir el nacimiento de otro nuevo ser. Eso se veía en los animales de crianza y fue que se empezó a entender que, pues, entre los seres humanos no era diferente. Así que aquellos grupos en los que se enfatizaba la propiedad, también se trataba de asegurar que esa propiedad traspasara a los hijos de, en ese entonces, los padres, o el padre que había elegido a la mujer que sería la cuidadora de su simiente o de su de su herencia genética. Todo esto lleva en parte muchos problemas, porque cuando se trata de domesticar algo que no había ocurrido así, y por medios culturales, porque pues según se ha estudiado y se ha entendido, los seres humanos no somos monógamos por nacimiento, por naturaleza, sino que nuestra forma de relacionarnos es más o menos parecida a lo que pasa con a otros miembros de nuestra familia de simios, como son los chimpancés y los bonobos, en los que, bueno, en la mayoría de los mamíferos no existe realmente la monogamia. Y esto pasa realmente con nosotros, hasta que cuando llegamos a esta situación cultural de tratar de forzar algo que no es realmente natural en los seres humanos, es donde empiezan a existir todos estos problemas y es donde nuestras sociedades empiezan otra vez a forjarse en estas nuevas formas de vidas. Casilda Rodríguez dice en sus libros que realmente hay dos formas de entender la vida y que están relacionadas también con la forma en la que se emparejan las personas, en las formas en las que se generan las familias y también en la forma en la que se crían a los hijos. Y una es la carencia, la forma de ver que tenemos carencias tanto naturales como de salud, de bienestar, de recursos. Y otra es la forma de vida en la abundancia, en la que los seres humanos tienen entendido que no hay falta de recursos, que todos somos unos y que podemos compartir las cosas y podemos vivir en cierta relativa armonía con los demás, compartir, donde las relaciones son más fluidas y más abiertas. Y con la aparición de estas nuevas formas de organización es que se empieza a cambiar esto y empieza la formación de las estructuras familiares como las conocemos ahora, que son en las que un hombre y una mujer se casan, empiezan a procrear a sus hijos, los cuales eran herederos de los recursos que estas dos personas generen o hayan tenido y hayan heredado de sus familias. Todo esto ha sido así hasta nuestros días y en realidad también ha cambiado un poco, no mucho, puesto que esta nueva forma de relacionarse que antes se entendía como un pacto o como una forma de asegurar la propiedad y los bienes, ahorita se le empieza a poner un aro de amor y de felicidad. Y se empieza a codificar como el amor de pareja, el amor eterno y todo esto, sin entender los orígenes básicos de esta estructura familiar. Hasta ahora más o menos ese es el preámbulo de lo que va a ser nuestra mesa redonda. Me gustaría saber qué opinan de lo que he estado hablando hasta este momento. Y también quisiera darle la bienvenida a Mark Dub. No sé si tengas micro para poder hablar, si no, pues voy con la opinión de Sara, después de Eric, después Gamaliel y Celine. Yo te leo si quieres compartir algo. Buenas tardes a todos. Voy a estar atento a lo que están hablando. Es que acabo de llegar y estoy un poquito perdido. Ok, sí, acabamos de empezar, solo te estaba explicando un poco esto, situación histórica con respecto a la familia. Sarita, ¿tienes alguna cosa que comentar al respecto que te gustaría compartir o expresar? Sí, pues bueno, yo creo que pueden escuchar en el fondo las risas de mis hijos. Entonces, yo he formado una familia y me parece muy interesante lo que mencionaste, Mudo, sobre cómo se empezó a formar esta institución, ¿verdad? Que viene siendo una institución, pero hay que también reconocer nuestro como instinto o naturaleza, por la cual a veces es difícil mantener una institución como esta, o en la que sí, que a veces se ven en dificultades los que están en una familia, pero sí. La otra vez estaba viendo un documental acerca de de el amor y lo que produce químicamente entre las personas y cómo se forma esa unión, ¿verdad? Y eso hace que perdure y se encontró que las personas que produjeron más esa química cerebral producida por la oxitocina y otras cosas, Parece que perdimos a Sarita. Oh, ya estás de vuelta. Sí, adelante. Entonces, bueno, perdón. ¿Sí se escucha o no se escucha? Sí, Dale, te dale. habíamos perdido un poquito, pero ya estás de vuelta. Okay, entonces, esa química hacía la unión entre las dos personas y esa como dependencia y por eso de que dicen que se vuelven como adictos un ser al otro, ¿verdad? Y en el momento que hay una ruptura, entonces entra todo ese sentimiento de abandono o de que perdieron algo o de todas esas canciones que salen que perdí una parte de mi vida y todo eso, ¿verdad? Pero viene siendo todo a raíz de esa química cerebral, creo yo. Eso decía un documental. Pero perdí un poquito el hilo. Ustedes sigan platicando y ahorita me acuerdo y luego les comento más. Sí, Ni claro que sí. siquiera, o sea, el tema acá es la familia. Sí, así es, la El familia, tema la de hoy estructura es familiar, sí. y Eso, sí, todos acá ahí. están como en de acuerdo en esa institución. No, eso, por eso es una mesa redonda, vamos a hablar sobre eso. Entonces, lo que hizo ahorita el MUDO fue generar un marco teórico e histórico de por qué, de una posible explicación de por qué la familia es como es ahora. Que sea así, que esté bien, que haya otras formas mejores, es lo que vamos a ir descubriendo en la mesa redonda del día de hoy. Entonces, aquí varios de los que están hoy tienen sus temas preparados, entonces vamos a escucharnos y a compartir. Así que, fresco, la idea es precisamente eso, que expongas lo que consideras. Sarita, que de paso, pues ella no lo comentó, ella es médico y trabaja como médico, entonces ella pues... por su formación puede darnos explicaciones con el tema del amor y de la propia familia desde el punto de vista pues médico biológico. ¿Alguien conoce aquí sobre el origen de la familia, el por qué se nos vendió esa idea? Claro, ahí entro yo. Sí, bueno, en Europa se conoce que el origen del matrimonio fue en el siglo III, ¿no? Y realmente el matrimonio solo ejercían las clases altas, ¿no? Los esclavos tenían totalmente prohibido el matrimonio, ¿no? Y solo se permitía, digamos, eso se concebía el matrimonio a la hora de que ciertas familias bien adineradas, ¿no? Pues mantuviesen su herencia, ¿no? Y su jerarquía, mantuviesen, bueno, se mantuviesen, bueno, pudiese mantener lo que es su estatus, ¿no? Social. Realmente el matrimonio creo que se consolidó en el Imperio Romano, ¿no? Porque lo que se conoce, lo más famoso que se conoce del Imperio Romano, y que sigue durando hasta hoy en día, es que se hacían censos, ¿no? Y claro, pues los dueños y señores, los que tenían tierras, les resultaba, digámoslo así, un poco, resultaba, digamos, necesario de tener controlada la cantidad de personas que vivían en sus terrenos, ¿no? En sus casas, ¿no? En sus sitios terrenales, ¿no? Sus señoriales, digámoslo así, ¿vale? Entonces empezaron a hacerse censos, ¿no? Y muchas veces pues los terrenos eran repartidos por familias, ¿no? Es cuando creo que realmente apareció ahí el matrimonio, ¿no? El matrimonio se empezó a conceder a familias. A familias que, bueno, que controlaban terrenos, ¿no? O sea, un terreno era controlado por la familia, ¿no? Y entonces, pues, era mucho mejor que fuesen matrimonio, ¿no? Que fuesen pareja. Y ahí, bueno, es donde surge más o menos el matrimonio. Veo. ¿Alguien más que quiera aportar alguna otra cosa para seguir comentando? Es que sí, la familia es una institución y pues se repite sin cuestionárnoslo mucho. Bueno, aquí vamos a leer lo que dice Silín. Silín dice, según la religión, antes el matrimonio se limitaba al acto sexual, pero después se agregó el acto ceremonial en la iglesia y también otros conceptos dicen que es un prototipo del consumismo, ¿qué? El consumismo, ya que del padre, la madre y los hijos, y así se venta una familia feliz. Perdón. Bueno, Sarita, primero, querías. dale, Sarita. No, sigue, Eric. Adelante. Pues sí, nosotros no nos cuestionamos eso y eso es fundamental porque nosotros crecemos en familias y sufrimos muchas veces porque el estereotipo, la gran mayoría de veces, no se cumple. O sea, papá, madre, hijos, muchas veces no es. Y hay toda una teoría desde la psicología donde se asume que debe haber una imagen paterna y una imagen materna, y que son como unos roles fijos y establecidos y que solo los puede, en teoría, o mejor lo puede hacer el padre y la madre biológica, pero no, no es necesariamente así. Sí hay como que entender que los seres humanos en este momento, la forma en la que vivimos obedece a una forma de vida encadenada a la producción. Entonces las unidades familiares son como Bueno, las yo células. solo quisiera expresar mi opinión, Dale. pero luego ya, por decir, de 10 años acá, sea de matrimonios. Y aquí en el área donde yo vivo, específicamente, no son comunes las bodas. Lo más común es nada más juntarse y solo por un tiempo, ¿verdad? Y en lo que el niño tiene cierta edad y luego disculpa. Entonces yo siento que está cambiando bastante y no digo que para mal o para bien, simplemente la vida toma su curso y se ajusta a las condiciones sociales como van solicitándose. Entonces, siento que en muchas formas es más conveniente. Y en otras tantas no lo es tanto. Entonces, tiene sus pros y sus contras y ahora yo creo que podemos discutir un poco más de esto. Vale, yo quería era como terminar de cerrar lo que estaba expresando, y es que el modelo de familia que tenemos, que era la idea que quería dar, es producto de un sistema de fábrica donde la familia es la célula, la familia nuclear es la célula más pequeña y el engranaje más pequeño dentro de toda la maquinaria de este sistema que existe sobre todo en Occidente, bueno, ahorita en todo el mundo, pero pues inicia más como en Occidente y en el proceso de industrialización, donde se necesita que se generen ciertos esquemas fijos para que se pueda escalar hacia arriba, para que la élite, los capitalistas, los dueños de los medios de producción se puedan beneficiar. Entonces esa era la idea que quería dar con respecto a por qué la familia es así. Ahora, si es bueno, es malo y hay otras formas, es lo que creo que deberíamos hablar. Además, pues de paso, agregar que pues todos somos hijos, algunos de acá somos padres ya, y cada uno ha asumido esa paternidad o maternidad, pues dentro de las condiciones, contextos y también deseos propios. Entonces ahí hay bastante para hablar y discutir. Sí, realmente no se sabe cuándo surge la familia como instrumento de generar un censo, ¿no? Y generar que el señor el propietario de esas familias, ¿no? El señor feudal, tuviese ese control sobre los beneficios de la agricultura o ganadería, ¿no? Que producían esa familia, ¿no? Realmente es que no se sabe si se dice que todo empezó, que lo perfeccionaron los romanos, ¿no? pero realmente no se sabe cuándo surgió el término de familia para por el beneficio del señor, ¿no? Del rey o del emperador. Yo, por ejemplo, cito un modelo de familia que se utilizó aquí en la esclavitud, en países como Colombia, donde trajeron muchos africanos, sobre todo para las zonas cálidas y de producción minera, donde por ejemplo, lo que hacían era o sea, básicamente hacían que la gente, los esclavos afrodescendientes, se reprodujeran como se reproduce el ganado. Entonces había un moreno, un afrodescendiente que era el más fuerte, y el capataz, el terrateniente, el encomendero, dependiendo del periodo histórico aquí en América, pues veía eso y ponía a ese africano, a ese hijo de africanos en América, a tener hijos con las mujeres porque su descendencia iba a ser más fuerte, así como cuando se coge un padrón en el ganado para que inocule muchas vacas, para que esas vacas, esos terneros sean fuertes. Esas prácticas de los humanos con los humanos en el tema reproductivo y en la conformación de ese tipo de familias sucedió en pro de lo mismo. O sea, no siempre el modelo de familia nuclear ha aplicado para todos. Por ejemplo, en el caso de los esclavos en América, que es algo que yo conozco, en Colombia pasaba eso. Y entonces uno ve cómo, por ejemplo, es normal y es usual que en esas zonas donde esos modelos quedaron, pues los hombres siguen haciendo eso. El hombre tiene muchos hogares, muchas mujeres, y todas lo saben y es normal. Lo importante es que ese hombre, y de hecho el hombre es deseado, o sea, un hombre que tiene muchas mujeres es un hombre deseado porque pues es un hombre viril que va a dar hijos fuertes. Es esa otra forma, ¿no? Que existe, que convive, que no pues no sea todas partes del mundo, pero es un ejemplo en América. Pues el otro que todos lo conocemos es el del mundo árabe, ¿no? Donde hay toda una estructura social y religiosa que hace que la mujer sea como una propiedad, ¿no? Y un hombre puede tener muchas mujeres, pero una mujer no tiene derechos. Y es otra forma de familia que funciona. Y funciona pues porque esas sociedades, o sea, no digo que esté bien, funciona porque permite que esas sociedades existan. ¿Alguien quiere leer? Mudo, si quieres leer lo que dice Silín. Sí, me parece que dice: se vende una familia bajo una visión social del qué dirán y que deben permanecer juntos, unidos. Pero con los cambios sociales varían, y desde la psicología lo que plantea Freud es que entre los 4 y 6 años se enamora el niño de la madre y el niño de la madre, pero si en el crecimiento no hay ningún padre o madre, no sería ningún daño psicológico, ya que no se extraña lo que nunca se ha tenido. Markov dice que está totalmente de acuerdo con Freud. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Sí, sí. Dale, Sarito. Sara. Es que esta cosa como que tiene mucho lag, se hace muy lento y luego de repente escucho a todos al mismo tiempo y de repente no. Pero bueno, ¿me escuchan? Cierra Facebook y otras cosas para que tengas buena conexión con Raipol. Adelante. Bueno, una pregunta. Parece que Sarita está teniendo problemas ahí con su conexión. Tal vez tengas que reiniciar el Red Call o cerrar algunos otros programas que tal vez estén estorbando ahí la conexión. Parece que Marduk tenía algo que decir con respecto a lo de que leímos sobre Freud. No, solo leyendo el comentario de Selene, me parece muy lógico eso del apego, los daños que causa. Todo, el problema de esa primera oración que nos enseñan sobre el egoísmo que es tuyo y mío. Los niños reciben los regalos a los al primer añito, al segundo añito, y nosotros como padres es lo primero que les enseñamos a que no comparta su... culto por esas dos palabritas, tuyo y mío. Sí, es muy interesante esto también de lo del apego. Sí, como que se está cortando un poco a veces con algunas de las voces. Dice Sara que la pregunta es, ¿cómo sería una familia ideal para ustedes? Que no hubiera familia. Esa sería la familia ideal. Todos estaríamos obligados entonces a tratarnos como familia. Realmente en algunas tribus indígenas los niños que nacen pertenecen a toda la comunidad de la tribu. Lo que tenemos aquí hoy en día en nuestra sociedad es una forma cultural que surge de las creencias religiosas, exactamente del catolicismo, ¿no? Y sobre todo de conservar los terrenos o el capital, ¿vale? O la, digamos, o la descendencia, ¿no? Sí, así es. Bueno, y hablando de tribus y de ejemplos, yo tengo aquí dos ejemplos que quisiera compartirles, dos artículos, uno es cortito y el otro un poquito más largo, con respecto a dos tribus que están completamente separadas, una en China, otra en el Amazonas. La primera, el primer artículo se llama La paternidad compartida en las tribus amazónicas, y les leo un poco de lo que dice. Un antropólogo que estudiaba a los H en Paraguay les pidió que identificaran a sus padres. La respuesta fue un rompecabezas matemático que solo podría resolverse con una lección de léxico. Los 321 H afirmaban que tenían más de 600 padres. ¿Quiénes son tus papás? Resulta que los H distinguen cuatro clases de padre, según la antropóloga Kim Hill. Estos cuatro tipos son: Mía Re, el padre que puso la semilla; Perro Arre, el padre que la los padres que la mezclaron; Momboaré, los padres que la derramaron fuera; y Bicuaré, los padres que proporcionaron la esencia del niño. En lugar de ser rechazados como bastardos, los hijos de múltiples padres tienen la ventaja de contar con más de un hombre que se interesa especialmente por ellos. Los antropólogos han calculado que sus probabilidades de sobrevivir a la infancia suelen ser significativamente mayores que la de los niños que, en las mismas sociedades, tienen un solo padre reconocido. En estas sociedades, lo más probable es que los hombres, en vez de enfurecerse por sentir cuestionado su legado legítimo, estén agradecidos a los demás padres por haber colaborado en engendrar y cuidar de un bebé que crecerá así más fuerte. Lejos de dejarse cegar por los celos, como predice el discurso convencional, estos hombres se sienten unidos unos a otros en virtud de la paternidad compartida de los hijos que crían juntos. Eso es extraído de un libro que también me parece que es muy interesante, que se llama En el principio era el sexo, de los autores Christopher Ryan y Casilda Yeta. Muy muy interesante, y habla de todo esto de las relaciones y de las familias y la sexualidad humana. Muy muy interesante. Otro ejemplo de estas formas, estas estructuras diferentes, también la encontramos en los Mozhuo, en China, la cual es una etnia china que habita las provincias de Yunnan y Sichuan, cerca de la frontera con el Tíbet, y cuenta con unas 40.000 personas, y la mayoría habitan en la región de Yongning y el lago Lungu. Aunque ellos se diferencian de los Naxi, el gobierno chino los considera como miembros de tal etnia. Las características más conocidas son las relaciones poliándricas, es decir, que una mujer puede estar con varios hombres sin formar una familia de tipo occidental. Los hijos pertenecen únicamente a la madre y llevan su apellido, son una sociedad matrilineal. Bueno, estos son dos ejemplos de lo que son diferentes tipos o diferentes formas de entender las familias y los hijos y las herencias, y pues muy contrario a lo que nos dicen todo el tiempo, ¿no? Que es una pareja, que se enamoran eternamente y que viven felices para siempre, ¿no? Sí, adelante. Primero tenemos que averiguar primero qué es el amor, ¿no? Pero si os dais cuenta, habiendo estas dos diferencias, ¿no?, culturales, a nuestra forma de ver el matrimonio, vemos hasta dónde hay que ver, hasta dónde nos han manipulado, ¿no? Y hasta dónde pues podemos estar, muchas personas de nuestra sociedad pueden estar un poco equivocadas, ¿no? lo que es realmente el matrimonio, ¿no? Y en fin, a mí esto, pues la verdad es que conocía lo de la tribu esta de creo que había dicho de Brasil, de la selva, bueno, de la selva, conocía la historia esta de que pertenecían al pueblo, ¿no? Pero vemos de la gran influencia que hay aquí, religiosa, sobre todo religiosa. Sí, es el pueblo de los H en Paraguay. Mark Dub, ¿querías agregar algo? No, yo solo quiero saber, pues no sé si se salga un poquito del tema, pero ¿qué piensan ustedes sobre los cuentos de los hermanos Grimm? Pues yo no tengo mucho conocimiento al respecto, no sé la verdad. ¿Alguien más ¿Nunca que has visto los sepa? cuentos? ¿A dónde quieres llegar? Sí, Pues porque que toda esa formación que nos dan desde niños, que nos la hacen ver como mágica, como lo bonito, lo bueno, es de ahí en donde parte toda la pudrición que nos carcome las costumbres, todo nuestro proceder. tú date cuenta que nuestra cultura viene reflejada desde hace pero miles de años, ¿eh? O sea, esto que tenemos hoy en día no es de hoy, simplemente pues se transmite de generación en generación. Lo que pasa es que vivimos ahora en una época en la cual pues la información corre por todas partes, sobre todo por internet, tenemos capacidad de comparar otras culturas, ¿no? Como puede ser estas de la selva. Y estamos viendo de que realmente nada es lo que parece, ¿no? Y aparte, pues la libertad que está teniendo hoy en día, sobre todo la mujer, en muchos países, en muchas sociedades, la libertad que está teniendo la mujer hoy en día, económicamente, ¿vale? Porque la mujer hasta no hace muy poco no tenía libertad económica. Ahora está empezando a tener libertad económica, aunque esto, bueno, hasta con la crisis está volviendo otra vez, estamos viendo un poco hacia atrás. Y estamos viendo que realmente pues nuestra sociedad está condicionada totalmente por el sistema, ¿no? Por la religión, por el sistema, es totalmente condicionada. Realmente hemos estado y estamos, y muchas personas siguen viviendo con un pañuelo en los ojos, ¿no? Sí que sí. Sí, efectivamente. Eric, ¿quieres agregar alguna cosa para que leamos lo que dice aquí Celine? Dale, lee. Sí, a la pregunta que hacía Sarita de ¿cómo sería una familia ideal para ustedes? Aquí contestaba Celine que más que una familia sería como una hermandad, donde no hay un término de propiedad, ya que algunas veces se piensa que no pertenece a ningún lado, ya que no tiene padres. Que uno no pertenece a ningún lado porque, ya que no tiene padres, pero se encuentra bien o llaman familia cualquier lugar donde sienten determinado aire de hermandad. Como el dicho de las abuelas que dice, el hijo de mi hija es mi nieto, el hijo de mi hijo, quién sabe. Más o menos, ¿no? Pues es como lo que vemos aquí con las tribus esta de los Mosbo, que es a partir de las mujeres que se forma la estructura familiar. Y es bastante interesante porque pues no es que los que formen pareja van y crían, van y forman otra nueva familia, sino que en la tribu de los Mosbo se ve que los hijos que vayan a tener las mujeres de la familia van a ser criados, bueno, los hombres que criarán esos hijos serán los hermanos de la madre y el resto de la familia, en lugar de que sea el padre biológico, el cual solo va a criar va a ser más responsable de los hijos de sus hermanas en lugar de los suyos propios. Y esta estructura pues es bastante interesante. Espantaría a mucha gente por acá, al menos en mi país, pero tiene bastante sentido, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sarita, ¿ya funciona bien tu micrófono? ¿Quieres opinar alguna cosa? Si no, Eric. Eric, ¿no? Bueno, como decía Gamaliel, pues todo esto de las estructuras familiares ha estado cambiando. Y sí, realmente estamos viendo bastantes nuevas formas, ¿no?, de entender las familias. Yo al menos lo veo Claro, acá. claro. Pero la cuestión es realmente, daos cuenta, aquí en España pues estamos, no sé la cifra exacta pero creo que tres de cada cuatro o cinco parejas están divorciando, ¿no? Algo está pasando en esta sociedad, por lo menos en España está pasando, que no comprendemos, ¿no? Yo creo que la mujer estaba atada al hombre y el hombre tenía la responsabilidad de mantener, ya no solo por la tradición, ¿no? Pues esta tradición que viene de generaciones de la familia, ¿no? Y esta tradición que viene religiosa de la obligación de casarse y montar una familia, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que lo que está comentando antes, ¿no? Que esta libertad económica que está teniendo la mujer, nos estamos dando cuenta de que ya no es simplemente el amor, ¿no? Porque yo digo que el amor dura 2 días, ¿no? Entonces, cuando se termina el amor, porque todo lo que empieza se termina, yo creo que lo que aquí deberíamos hablar, prácticamente para entender este fenómeno, es qué es realmente el amor, ¿vale? Y qué hay de espiritual y qué hay de físico, ¿no? Qué hay de químico, de eléctrico, ¿no? Yo creo que ese sería lo importante para poder entender este fenómeno cultural, ¿no? Que estamos viviendo y que está cambiando estos últimos años radicalmente, ¿no? Y yo creo porque o sea, está cambiando porque estamos abriéndonos de mente, cada vez las personas están menos abiertas a pensamientos religiosos. Yo creo que debemos más hablar del tema de qué es el amor. Pero, ¿cuál de todos los tipos de amor? ¿Qué se debe? Amor filial, maternal, fraternal, conyugal, ¿qué? ¿Cuál? Pero eso, ¿estaríamos hablando de términos espirituales o tal vez deberíamos hablar de...? No, es que aquí deberíamos de ver muchas... Debes de tomar varias perspectivas, ¿no? Porque conocemos más o menos lo que es un amor por lo que vemos en las películas, ¿no? Pero lo que vemos en las películas realmente lo que hace que se funden familias. Sí. Sí, me estáis sí, pero eso es realmente lo que hace. Sí, bueno, sí, pero eso tiene consistencia, es así, estamos tal vez equivocados. Bastante. Pues se podría resumir el amor como dar. Simplemente dar y confiar, ¿no? Yo entiendo que el amor se podría diferenciar de dos maneras, ¿no? ¿Vale? El amor sería pues cuando conoces a alguien y te gusta esa persona o tienes una afinidad, ojo, porque resulta que las personas tenemos afinidades con estas personas, no con todas, ¿no? Pero con algunas personas sí, ¿no? Y realmente, sobre todo que bueno, depende de la tendencia sexual, ¿no? Y realmente cuando te preocupas a esa persona, ¿no? Te preocupa realmente esa persona porque tienes una afinidad, ¿no? Entonces, pues ahí puede surgir un tipo de amor que surge del contacto diario, ¿vale? De la preocupación, pues, conoces a esa persona de mucho tiempo, tienes una preocupación, te preocupas, tal. Y luego está el amor que surge de la química, ¿no? De la atracción, ¿no? Y ahí había que diferenciar, porque yo creo que muchos matrimonios surgen de esa atracción, ¿no? Que luego desaparece por el tiempo, por el paso de los años, ¿no? Y eso surge por una falta de experiencia, por una falta de madurez, ¿no? Porque salimos a este mundo, nos hacemos mayores, se empiezan a evolucionar, nuestro cuerpo se evoluciona, ¿no? Y mucha gente joven, guiados por la cultura de tener que casarte, tener niños, comprarte un piso, un coche, ¿no? Llegan al matrimonio ya no solo por la experiencia de la madurez de entenderse a uno mismo, ¿no? Y entender las otras personas, sino simplemente por una atracción física, ¿vale? Que te llega a matrimonio simplemente para tener una vida de posesión. No sé Y si una me vais atracción entendiendo. física condicionada, ¿no? Una atracción física no natural, sino condicionada. Condicionada por la cultura también, ¿eh? Por el físico, por lo que puede venir a través de los medios de comunicación, ¿vale? Bueno, sí, y en esta definición o este intento de definir el amor, siento que también pasa mucho, pues volvemos a las bases, a la familia, la relación madre-hijo, padres, hijos. Y es que si nos damos cuenta, la mayoría de los chicos, de los jóvenes, se educan solo con la televisión y con lo que leen y más o menos con lo que ven de la familia. Y siento que es algo muy común también a veces que los padres ocultan, a veces cuando hay problemas entre la pareja, algunos tratan de ocultarlos, otros pues sí, de plano los no pueden, ¿no? Con los gritos y todo eso, pero como que a veces se intenta alejar al niño o a los hijos de la realidad de las parejas y terminan aprendiendo de la televisión, de las películas, a veces hasta de los libros que leen, ¿no? Pero, y esto es lo que va condicionando todo esto también desde el deseo de la pareja ideal y todo esto. También pues yo lo que entiendo por amor, yo siento que el amor solo es una sola cosa, ¿no? Es el querer, desear o amar o tener empatía por una o varias personas, tratar de hacer lo mejor por esas personas, pero también entender que un poco que uno también tiene que amarse a uno mismo, también tiene uno que cuidarse y en ese querer cuidar a los demás y también entender cuidarse uno mismo, pues es donde entra también la libertad, porque no puede haber libertad sin amor y no puede haber amor sin libertad. Pero ahí sí bifurco un poco con Gamaliel y contigo. Eso de hablar del amor es algo bastante complejo, pues es lo que más se ha esforzado el sistema por ocultarnos, por hacernos creer que es otra cosa, como este tipo de definiciones que se le acaban de dar. Para mí amor es eso, dar. Por ejemplo, una expresión de amor para mí, yo que estoy recién llegado a esta ciudad, yo lo he sentido así, gente que nunca ha hablado conmigo. Gente a la cual yo no le debo favores, ni ellos a mí, y sin ningún pago, sin ninguna exigencia más allá, se han prestado a colaborarme en muchas cosas que aparentemente nos han hecho creer de que no son importantes, como por ejemplo un saludo o una ubicación, una buena información, cosas que son pequeñas aparentemente y que, pero que sirven, nos sirven de lleno en todo lo que queremos hacer en solo un día. Para mí ahí está reflejado un detalle de amor. Y nada tiene que ver con la atracción, ni con el deseo, ni con todas estas cosas que nos han hecho Claro, creer que es el claro. amor. Pues sí, es que como también, ¿cómo definir algo que es, que se siente y no se puede definir? Realmente yo no veo forma de realmente, no sé, de definirlo. O sea, se pueden poner conceptos y demás, pero es algo que se siente. Es algo que ves a una persona y de repente sientes esa empatía por querer ayudarle, por querer compartirle cosas o demás. Y no necesariamente tienes que conocer a esa persona, sino que, pues sí, esa empatía, esas ganas, esa humanidad que a veces nos une a todos, ¿no? Yo creo que el amor es mucho más que. El amor es entender y respetar las decisiones de los demás. ¿Me entiendes? Sí. Incluso que. Sí, yo creo que es eso, que es más dejar. No dejar de querer a aquel que toma sus decisiones y si esa decisión no corresponde con lo que tú quieres, ¿vale? Querer a esa persona igual. Yo creo que va más por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está en contradicción con el matrimonio. El matrimonio intenta, tenemos, lo que pretende la iglesia es intenta unir a un hombre y una mujer por cojones, ¿entiendes? Y luego eso va ligado a unos papeles en los cuales, cuando tú estás ligando ese papel, lleva unas ventajas, ya sean económicas o simplemente por gestión, ¿no? Por gestión. ¿Vale? Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando hay una ruptura sentimental, los papeles no importa, se va todo al carajo, ¿no? Digamos así, mal hablando. Entonces, el amor yo creo que es más una cuestión de respetar las decisiones de la otra persona, a la cual tú quieres, pero tienes que respetar la decisión. Y el fruto de una unión de dos personas, que estamos hablando de los hijos, ¿vale? Yo creo que en que dos personas no estén juntas, ¿vale? Deben de ser responsables por aquello que han tenido con otra persona, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que ahí surge, si tú respetas las decisiones de, si tú tienes un hijo, aunque no estés conviviendo con otra persona, tienes una, estás separado, ¿vale? Vamos a decirlo así, y tú respetas las decisiones e intentas mantener una comunicación fluida con la pareja o con la expareja, ¿vale? Aunque tengas un niño, no tiene por qué influir en nada en la educación o en el carácter del crío o de la cría. Es más, yo creo que influye cuando surge el conflicto real entre dos parejas que se acaban de separar, ¿vale? Yo creo que el problema está y radica ahí, sobre todo en los ámbitos económicos, ¿no? Cuando hay un interés económico ahí entre dos personas. Yo creo que ahí está realmente el problema. Pero por lo demás, yo creo que no hay ningún problema, ¿eh? Sí, es efectivamente. Estaba invitando a Sarita a que compartiera algo con nosotros porque aquí, como nos ha pasado muchas veces, siempre falta la voz femenina. Las opiniones femeninas a veces no nos sobran aquí. Y sí, me gustaría invitar a Sarita y a Celine que nos sigan compartiendo sus opiniones, aunque sea aquí por escrito, porque sí nos hace mucha falta. Al mundo entero le falta la opinión femenina. Sí, así es. Adelante, Sarita, cuéntanos algo. Pues estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que están diciendo. Una, a ver, retomando desde el comienzo de la plática, cuando mencionaban que la mujer ya está teniendo mucha más libertad económica y eso está haciendo que cambie la sociedad y de ahí que esté pues más libre a, por ejemplo, tomar las riendas de una familia y no necesitar ya al hombre porque ya no depende económicamente. Y eso está cambiando a la sociedad. Y también creo que sí tiene mucho que ver también definir lo que es amor para poder hablar bien de lo que es una familia y cómo se forma. A mí me gusta mucho tomar como ejemplo a los animales, porque al fin y al cabo somos animales un poco más racionales, pero al fin y al cabo nos rigen las leyes de la naturaleza. Y unos animales que me gustan mucho son los pingüinos, y me gusta su estructura familiar también. Porque bueno, como ya han de saber, en el invierno el papá pingüino cuida al huevo, ¿verdad? Que se lo pasa a la mamá, obviamente, y lo cuida hasta que nace el pollo. Y en esa temporada la mamá pingüino va y a pescar y regresa ya después de varios meses con la comida para el bebé pingüino. Entonces, y reconoce muy bien al papá y luego ya conoce a su hijo. Entonces, me gusta ese concepto porque es de como de una estructura familiar muy, muy sólida, donde por decirlo así, se enamoran los pingüinos, ¿verdad? Y forman una unión. Y luego, tienen su estructura de apoyo, de trabajo en equipo, de que yo me voy a trabajar y regreso y luego mantengo con esta comida al pollito. Y se mantienen juntos mientras el bebé pingüino puede ya valerse por sí mismo, que no es mucho tiempo. Y en ese entonces, ya los pingüinos, vuelven a aparearse, ya sea con ese mismo pingüino o con otro pingüino, no importa. Entonces, pero en el momento en el que estaban criando al pollo, fueron una familia unida para mantener o garantizar la supervivencia del pingüinito. Entonces, ese ejemplo me gusta porque creo que eso vendría siendo un tipo de amor, ¿verdad? De amor para mí, como ustedes están diciendo, es dar o ver por los demás, para como el bien común, o el bien, en este caso, el bien común de la familia. Entonces, si una pareja se junta para criar, si una sociedad para criar, entonces se juntan, tienen un bebé, entonces es la responsabilidad de ver por este hijo y criarlo juntos, ¿verdad? Para el bien común de este indefenso ser. Y de paso, la naturaleza es sabia y produce mucho bienestar en los seres que están haciendo el bien. Por eso nos sentimos bien cuando hacemos el bien. Se producen ciertas reacciones químicas, endorfinas, muchas hormonas químicas de la felicidad cuando uno hace el bien. Entonces, yo creo que para mí eso es como el amor, ¿verdad? Hacer lo posible por el bien común. Entonces, en ese sentido, es como para mí sería o es el objetivo de formar una familia. La religión sí siempre ha arruinado muchas cosas y nos ha impuesto como reglas que si no las cumples de tal manera te vas al infierno o X cosas. Y la gente vive muy como cerrada o nada más actuando de acuerdo a lo que se le ha impuesto sin realmente darse cuenta de qué es lo que realmente le haría feliz. Y así es como, en lo personal, a mí me gusta poner mis prioridades de acuerdo a la felicidad. Entonces, lo que me haga feliz. Y bueno, Hay ya, dos esto. cosas. Hay dos cosas que estoparían la relación entre el señor pingüino y la señora pingüina. Una de ellas sería una vajilla de platos y otra una hipoteca. Yo creo que al final habría una discusión donde la vajilla de platos sería tomar al suelo las paredes si el señor pingüino no pudiese pagar la hipoteca. Ya no solo la religión. Yo creo que ese es el problema fundamental entre las relaciones entre humanos. Y si seguimos mirando ejemplos que nos da la naturaleza en toda su sabiduría, como padres que se alimentan de sus crías. Claro, es que debemos de fijarnos mucho en la naturaleza para poder entendernos a nosotros mismos. O sea, en este caso los pingüinos, un buen ejemplo muy bueno que ha dado Sara, que me ha gustado un montón, Sara. Y claro, el problema es que nosotros vivimos en unas sociedades estructuradas y donde competimos entre nosotros. Bueno, me imagino que también los pingüinos pueden competir entre unos y otros, ¿no? Hay quien pesca el pescado más grande y hay quien que se tira la pingüina con el mejor pico o la pluma más bonita. Competencia. ¿Qué piensan de la competencia? ¿Competencia en general o competencia por parejas o? No, de la que se ve y le enseñan a uno en la familia. Pues pasamos a lo mismo, ¿no? Esas formas de ver o pensar la vida que es pues en la carencia, en lo que faltan cosas, en que no estamos completos o en la abundancia, en lo que no nos falta nada, estamos bien y no tenemos por qué pelear entre nosotros, ¿no? Y A eso que ver. decía Facundo Cabral sobre la familia, que es la decadencia en cooperativa. Sí. A ver, dice Selin que, pero más que el amor y sus frutos sería la tolerancia, sería el poder de ambos para continuar la relación, como algunos casos de los padrastros o pasan a ser padre y madrastras en madre, o una mujer en padre y madre y sus hijos la ven así, o también como padre que se convierte en madres. Ah, también están los condones que solo se enamoran una vez en su vida, o los caballitos de mar. Que el macho también lleva los huevos. Los Sí, ¿no? cóndores. O los cóndores, perdón. ¿Qué estoy pensando? ¿Me escuchan? No. Sí, claro. Bueno, es que he hablado y ustedes hablan encima y entonces pienso que no me están escuchando. O es que se está demorando mucho lo que digo y no sé. No, o sea, ¿escucharon lo anterior que dije? No. Ah, bueno, Me si no repite. ya me iba a poner bravo. No, pues simplemente que sí, que los condones tienen solo un amor en la vida, eso también es cierto. ¿Condones? ¿Dónde usas ahí tirar? Pero pasando el chascarrillo, lo que hay que ver es tan simple como la propia diversidad humana. Es que hay muchos modelos y muchas formas de familia. El problema actual es que nosotros nos quieren encasillar en unas formas y modelos específicos de la vida que tenemos que tener, de la forma en la que tenemos que vivir y de las cosas que tenemos que hacer y de la manera en la que supuestamente todo el mundo va a ser feliz y resulta que eso no es cierto. Por ejemplo, lo que propone Sarita, que por lo menos que podría ser un modelo de familia nuclear viable dentro de los parámetros de esta sociedad, es que por lo menos exista una cooperación entre padre y madre biológico de un niño mientras se cría. Ya después pues mirarán si forman otro hogar o lo que sea. O sea, como ese, que de hecho es algo en el hogar tradicional. El hombre y la mujer estaban juntos al final porque había que mantener una cohesión. Claro que también lo que dice Gamaliel es una hipoteca, las apariencias, los prejuicios, pero básicamente lo que sucede en las sociedades actuales es que las personas se unen para asociarse, para lograr una serie de objetivos, que para mí es parte de esa visión de empresa. Y de corporación, donde la corporación más pequeña o la organización social y empresarial más pequeña es la familia. O sea, si ustedes se dan cuenta, una familia tiene todos los elementos que tiene un estado o que tiene una empresa. Tiene presupuesto, tiene un presupuesto, tiene una locación, tiene una cantidad de recursos determinados, tiene un jefe o jefes. Tiene una serie de subordinaciones. Entonces, esa es la forma actual que impera, sobre todo en Occidente, de familias. Pero si uno escarba un poquito y uno se da cuenta, si ustedes revisan nomás sus propias familias, si miran 3 o 4 generaciones atrás, pues no eran así. Las familias de nosotros, o sea, nuestros abuelos o tatarabuelos, eran otro tipo de familias. Lo que pasa es que nosotros lo estamos olvidando o no lo tenemos presente, porque nos dijeron que la mejor forma es esta. Sí, eso es notable, pero a medida que pasa el tiempo, esa brecha se va cerrando y cada vez se va a tornar más individualista el concepto de la familia. Bueno, eso ya también dependería. Siento que, volviendo a la pregunta que había hecho Tarita al comienzo, de que cuál sería la familia ideal para nosotros o la estructura familiar ideal, yo creo que sinceramente tal vez no haya una sola por el momento, una sola estructura familiar que valga. Siento que es más bien dependiendo de las personas que vayan a formar esa familia para que se forme la estructura, que ya sea una familia monógama, como estoy viendo acá también las familias de parejas gays o parejas lesbianas, o las familias que son de adultos poliamorosos que tienen a sus hijos y comparten una sola casa. O sea, como que en este momento tal vez la diversidad de estructuras también pueda ser importante, ¿no? Y de momento lo que hay. Lo que ha pasado tal vez es que se ha enfocado demasiado en una sola, ¿no? En la familia monógama estricta de que solo padre y madre sin relaciones extramaritales públicas, ¿no? ¿Todos Pero aquí eso han ya es visto la el... película Capax? No, me suena. No hay Nicolas Cage, ¿no? No, no, no. No, Pero no la es de Nicolas confundí. Cage, es No. Es Ah, viejita, es viejita. es el actor que sale ahora en Ah, ya se me fue el nombre. Que apenas vino a México y se presentó con Pero el búsquenla, presidente. se llama Capax. Sí, está muy Ahí interesante. el tipo arroja un concepto bacano sobre la familia que se maneja en el planeta de él. Es la típica película del sujeto este que viene de otro mundo, ¿no? A aprender de la cultura terrícola. Pero da un dato bacano sobre la familia. Sería bueno que la vieran. Otra pregunta que quisiera hacerles, bueno, nada más como algo que creo que sería importante también tener en cuenta es el objetivo o el beneficio mayor de formar una familia. O sea, ¿por qué Sí, hemos llegado a la conclusión tal vez, o como sociedad, o cuál es el beneficio realmente de formar una familia. Beneficio. Yo soy el mayor de cuatro hermanos y tengo que decir que tengo la suerte de tener dos hermanas y un hermano pues maravillosos, ¿no? En el cual pues nos llevamos todos bien, nunca hemos tenido muchas peleas así gordas, ¿no? Beneficio, creo que el beneficio es eso, llevarte bien con tus hermanos y tenerlos ahí que te echen una mano. El problema que hay a la hora de la estructuración de la familia es siempre el protegerte del entorno. Yo creo que es ese. Las familias se forman para protegerse del entorno, más que otra cosa. Entonces, tener como apoyo entre hermanos. Sí, realmente yo me siento en estos momentos de dificultad económica, como estamos pasando ahora en España, pues cuando tengo problemas económicos o cuando hemos tenido alguien tenido problemas económicos, pues nos echamos una mano y está ese apoyo ahí realmente, ¿no? Pero yo creo que el sentido, en el tema de cuando estuvimos haciendo la mesa redonda de hablamos de la educación, dije una frase de que, no sé si os acordaréis, dije que los ricos se dedicaban a contar dinero y los pobres se dedicaban a hacer hijos. Y yo creo que el tema de la familia vale, está más indicado a eso, a poder sobrevivir, a poder tener una mayor capacidad. Mejor la mejor vida, vamos, poder sobrevivir a todo esto que estamos pasando en la sociedad, en donde cada uno compite por ver quién obtiene el dinero que para poder sobrevivir. Yo creo que anda más en el tema de la familia por esa dirección, ¿eh? Entonces, el tener una buena familia y una buena relación con tus familiares, eso es muy muy bueno y muy positivo en ese aspecto. Y por supuesto, surge el cariño y el afecto, por supuesto. El roce lleva al cariño, está claro. Bueno, yo vería más como, bueno, no como objetivo o beneficio, sino que pues también es parte de lo que hace una sociedad. Pues una familia es, sí, es una célula, la célula de la sociedad. Pero pues, ¿cómo vamos a cambiar una sociedad si nuestra familia no está unida o no funcionamos como tal, ¿no? También una familia puede ser un grupo de amigos que decide vivir todos juntos, cooperar y ayudarse. Algunos no tienen hijos, algunos sí, pero todos crían a los hijos como si fueran propios. En el ejemplo que yo tengo, en cuanto a mi familia, yo soy hijo único. Sin embargo, mi esposa tiene muchas hermanas y muchos hermanos, y ahorita estamos pasando por una situación muy difícil. Y lo que hemos optado es, pues, vivir todos juntos. Y ahora que vayamos a México, pues vamos a estar viviendo varios adultos con los hijos de sus hermanas de ella, que son sobrinos, y pues todos vamos a dedicarnos al cuidado de la casa, a los recursos de la casa y a la crianza de los hijos. Yo y mi esposa y yo todavía no tenemos hijos, pero queremos a nuestros sobrinos como tales, y pues esa es la forma en la que nosotros nos hemos organizado como familia. O sea, formar una familia no necesariamente significa que una pareja se junta y tiene hijos, ¿no? Que también pueden ser, como decía hace rato, una estructura diferente, ¿no? O varias estructuras de tipo, de forma diferente de agruparse. Adelante, Eric, ¿quieres decir alguna cosa? Pues que esa forma de familia es una forma de familia que es muy recurrente en las comunidades indígenas de América y también en varias de Asia, donde los hijos no son del papá ni de la mamá, sino son de la comunidad, o sea, de toda la comunidad. O sea, los hijos los cuidan todos, o sea, los hijos son de todos. Entonces, por ejemplo, una madre no tiene problema en amamantar a los hijos de otros. Porque finalmente, pues todos son pues hermanos y todos son hijos, son la próxima generación. O sea, es como ese sentido de entender que los niños, sea hijo de quien sea, finalmente, pues son los que siguen. Y si esos niños están bien, incluso en la vejez a uno le pueden dar la mano, si no lo quiere ver de esa manera. Entonces los hijos son de la comunidad y personalmente pues esa sería mi aspiración, pero mi realidad inmediata es es la de una ciudad grande donde la gente es muy egoísta y donde no puede ver un niño en la calle y nadie es capaz de sensibilizarse, sino pasa de largo aunque lo ve, aunque sabe que está ahí y lo ignora. O sea, un niño que esté por ahí, no sé, pidiendo monedas. A mí personalmente eso, ahora y ahora que soy padre y en realidad siempre y cada vez más me choca porque además es una impotencia, porque yo tampoco puedo coger ese niño y llevármelo para mi casa y salvar la vida a cada niño que me encuentre, porque no, o sea, no tengo los medios posibles para hacerlo. Ese es como el punto, ¿no? Donde si uno comienza a hacer esa labor solo y asociar y no asociarse con otras personas, pues termina en el mismo problema porque el sistema en ese sentido está más grande. Y esa es una cosa que en los espacios que hemos abierto casi nunca se ha hablado y es fundamental, y es el tema de la familia, que es lo que finalmente determina cómo es la sociedad. Entonces, de antemano, Mudo, y a todos los que puedan vivir así, te felicito, porque muy seguramente cuando tú tengas hijos con tu esposa, pues ellos van a estar llenos de mucho, mucho amor y muchos primos y muchas otras personas que serán su apoyo cuando sean adultos. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me veo como adulto y pues familia muy poca, uno que otro amigo, y eso pues lo hace a uno a veces sentirse pues de alguna manera muy vulnerable en comparación con otras familias que son grandes y donde todos se apoyan, porque sí, porque existe ese tipo de comunidad. Ahora, si uno lo extrapola a personas que ni siquiera tienen lazos filiales, pero que viven bajo ese precepto, pues creo que la vida sería mucho más deliciosa para todos, para los adultos y para los niños. Sí, yo quería comentarte de que lo que habías dicho antes, aquí en mi tierra se dice, bueno, se decía antes que habían o sea, males de mama, ¿vale? O sea, habían mujeres que no tenían leche, ¿vale? Y había otras mujeres que sí tenían leche y ofrecían sus pechos para alimentar a sus hijos. Yo creo que este ejemplo es un ejemplo muy importante, ¿no? O sea, a la hora de ver que realmente la estructuración social que vivimos hoy en día viene condicionada de cosas que nos han hecho creer, ¿no? Como este caso que expone Mark Klug, que ahora que dice, ahora imagina si la familia no fuera limitada como nos lo han hecho creer. Nos han hecho creer que las familias son limitadas. Realmente vivimos en sociedades en una sociedad que está basada en el miedo, ¿no? Vivimos en bloques de edificios de 90 metros cuadrados, 120, algunos viven en casa, los que tienen más dinerito, ¿vale? Otros lo que puedan, pero prácticamente vivimos en sociedades donde cerradas y con mucho miedo, cuando antes, antiguamente, ¿vale? Las sociedades cooperaban mucho más, ¿no? Que ahora. El sistema está entretejido de verdades, de mentiras muy bonitas, como por ejemplo la familia. Si nosotros miramos lo que se quiere realmente desarrollar con EBR, pues podemos encontrarlo en el núcleo de la familia, ¿no? Porque se trata de todos cooperar con todos para un bienestar común. No vamos a ver una mamá pasándole factura. Sí, una cuenta de cobro a sus hijos por los desayunos que les hace, por todo el amor que les brinda, y al revés, ¿no? De los hijos con los padres. Entonces es donde decimos, wow, la familia es algo bonito, es algo bello, ah, es lo correcto, ¿sí? Pero inmediatamente la ¿Tú trampa crees? está ahí montada, la trampa está montada. Es en el hecho de que Yo con la familia todo, con la familia todo, y es hasta donde llega la familia. Si alguien más necesita, hay que esperar a ver si sobra, ¿sí? Eso ya no es problema de nosotros, ya nosotros nos preocupamos es por nuestras familias y ya. Yo no entiendo cómo pueden haber personas que se consideren buenas a sí mismas, dándole de comer a sus hijos y viendo cómo otros niños pasan necesidades. Y el sistema nos prepara para modificar la conciencia y hacernos creer de que somos realmente buenas personas. Yo hago una pregunta. Bueno, primero comentar de que aquí en España, por lo menos en mi localidad, ¿vale? Hay muchas familias que están adoptando. O sea, tenemos familias de nacionalidad española, pero a lo mejor los hijos son de África o son de China. Pero yo ahora Y esto viene pues relacionado con el tema de las madres que daban de mamar, ¿no? A las madres que no podían dar de mamar a sus hijos. Pero yo hago una pregunta. Imaginemos que vivamos en una sociedad donde basada en recursos, ¿no? Donde el problema del dinero para poder acceder a las cosas no es necesario y podemos tener todo aquello que nos hace falta. ¿Vosotros creéis que llegaríamos a ese tipo de sociedad basada, como decía Sara, en los pingüinos? ¿Creéis que teníamos una sociedad más libre y que no habría ese problema de ese condicionamiento del matrimonio? ¿Creéis que llegaríamos a eso? Yo creo que sería superior a la de los pingüinos, muy superior, porque entenderíamos que el bienestar del prójimo a la larga es el bienestar propio. Y como dice Sapolsky, la mayor muestra de egoísmo es el altruismo, porque entender, o sea, ser lo más egoísta posible en realidad, y voy a colocar pues, esa consideración que es lo que dice Sapolsky, dice pues que la mayor muestra de egoísmo es el altruismo, porque el altruismo nace del entender que si los demás están bien, el yo va a estar bien, porque el entorno va a estar bien. Entonces, en ese sentido, seamos muy egoístas y tratemos de que los demás estén bien, pero también en un marco real, ¿sí? Porque veo también con frecuencia gente que quiere ayudar a todo el mundo y termina desgastándose y ya no puede ayudar a nadie porque su propio bienestar no lo logró. Porque es que en este sistema vivimos en ese dilema. Para ayudar a otros, primero uno tiene que pensar solo en uno. Y eso genera una dificultad y una serie de excusas y obstáculos. Y uno de esos es la familia. Entonces, mi familia está bien, entonces ya después ayudo a los demás. Y es verdad. O sea, por ejemplo, yo en este punto de mi vida tengo que pensar en mi hijo y tengo que procurarle un bienestar mínimo. Y ese bienestar mínimo que pueda procurarle. Yo es una prioridad desafortunadamente antes que otros, pero pues no puedo dejar de hacerlo, pero tampoco puedo ser indiferente frente a los demás. Entonces, pues Es para mí algo. personalmente ha sido una cosa bien conflictiva ponerme en esa posición. No, pues yo también tengo un hijo y créeme que yo no te culpo. O sea, uno lo han criado para pensar así y romper esa celda es sumamente incómodo, incluso hasta puede llegar uno hasta sentirse ofendido que otra persona lo haga uno caer en cuenta de eso. Pero pues no sé, a mí yo cuando veo a mi hijo yo trato de verlo de la misma manera en como veo yo a todos mis alumnos, ¿sí? No, es que yo entiendo, eso es muy duro, el no poder dar abasto a todo lo que uno quiere en atención y en ayuda hacia el prójimo. Yo lo que estoy pensando ahora es que me gustaría, no sé qué, me imagino que pensarán las personas que tienen este pensamiento tradicional sobre el matrimonio, pero yo quería empezar a hablar de algo que no hemos hablado y que es muy tabú, ¿no? ¿Qué pensáis sobre el pensamiento, digo, sobre el matrimonio o las parejas, posibles parejas homosexuales? Para mí lo determinante es el trato. Una pareja de homosexuales que se den mala vida, estoy en desacuerdo con eso, tanto como la heterosexual. Es el trato. Si se busca es que todos nos tratemos bien, más allá de sexismos. Pero vosotros creéis que una, no sé, una pareja homosexual puede llegar a tener familia, ya sea Pero por por alquiler de supuesto. vientre o por adopción. Claro, por supuesto, pueden formar familia. Pues a eso nos refería, bueno, a eso me refería yo en cuanto a diferentes tipos de estructuras familiares, ¿no? Pues entre ellas parejas lesbianas, homosexuales, poliamorosas, pues está en lo mismo, ¿no? En diferentes estructuras familiares, todo depende de la forma en la que se dé y también, pues, que sea lo que beneficie a ambas personas o las. Es que una preferencia sexual no define si somos buenas o malas personas. Yo creo que En este asunto hay un problema, un grave problema, y es la imagen que suele dar los medios de comunicación a lo que es el fenómeno homosexual o el fenómeno gay. Bueno, si os dais cuenta, los medios de comunicación suelen sacar o hablar del tema gay o homosexual, sobre todo cuando bueno, viene el día o salen fiestas donde salen caravanas, personas con trajes, disfraces muy, Sí, muy señor. alocados, Sí, ¿no? señor. Sí, da una especie de imagen, pues muy, a lo mejor, pues muy, Sí, entiendo. Sí. Control sí, muy mediático. discriminatoria, ¿no? Sobre el tema Sí. gay, ¿no? Sí. Y sobre todo vemos las imágenes de gente que va desnuda por la calle, entonces da una. ¿Vosotros qué pensáis de eso? Pues para mí el verdadero origen del mal se llama sionismo. Ahí, de ahí parte todo y el control de discriminación contra los homosexuales viene de ahí, del mismo sionismo. Y la formación de la familia para mí viene de allá también. El hecho de, bueno, para mí toda la porquería que vivimos en nuestra sociedad se lo debemos a esa gente. Pues sí y no. Eso podría de pronto aplicar para Occidente, podría ser una de las explicaciones, pero el mundo es más que Oriente, que Occidente. Está todo África, está Asia, Todo ha están. sido contaminado, todo. No, pero si tú revisas nomás el tipo de religiones imperantes, sí es verdad que las dos religiones más grandes del mundo, que es el Islam y el cristianismo, son. Religiones judeocristianas, en eso no vamos Ah, a pero tener es que el una discusión sionismo aquí. no ataca únicamente desde la religión. El sionismo ataca por todas las partes, económica, política y hasta para vender. Sí, pero permíteme concluir la idea. Lo que quiero decir es que esa puede ser una explicación, que sí, o sea, podría explicar muchas cosas, pero no es la explicación de todo el mundo. Yo quisiera, precisamente por el tema de la familia y de la forma en la que se organiza, pasarles un audio de 3 minutos, de 4 minutos de un programa de Nat Geo que lo estaba buscando para compartirlo, para que quedara en la mesa redonda de hoy, para que, pues, que es un referente y un ejemplo de cómo hay comunidades completas que son ancestrales, que llevan mucho tiempo existiendo y viviendo de esa forma, en Asia precisamente, que tienen un paradigma de familia, de mujer y de organización diferente y que siguen existiendo a pesar del sionismo, a pesar del capitalismo, a pesar de un montón de cosas, siguen existiendo. Entonces, si me permiten, voy a colocar el audio. Venga, dale. Sí. En muchas otras sociedades, Darcy sería considerada una niña. Sin embargo, a sus 13 años está a punto de entrar en la edad adulta, de tener la posibilidad de elegir sus propias parejas sexuales y de adentrarse en un matrimonio andante mosuo. Mientras comienza la ceremonia que celebra su mayoría de edad, se depositan en el suelo un cerdo seco y una bolsa de arroz, que simbolizan buena fortuna para su nueva vida. Ponen su pie izquierdo en una bolsa de arroz y su pie derecho sobre un cerdo seco. El arroz significa buena cosecha y buena vida, y el cerdo representa el dinero y la prosperidad. Mientras su numerosa familia observa, su tía viste a Darcy. Es la primera vez que se le permite a la pequeña llevar falda y ropas tradicionales mosuo. Después, Suna, su padre, entrega a Darcy un sobre con dinero. Su ceremonia de iniciación ha terminado y ya es una mujer mosuo. Los niños también celebran un rito similar de iniciación a la vida adulta cuando cumplen los 13 años. Hasta que una persona no ha cumplido los 13 años, los mosuo creen que no tiene alma. Solo entonces se convierte en una persona de verdad, en un verdadero humano. Darcy ya está preparada para un matrimonio andante. Tiene responsabilidades sociales y poderes sexuales que muy pocas niñas de 13 años podrían tener en otras sociedades. Está muy bien, porque significa que ahora soy una persona adulta. Sima está contenta por su hija. Estoy muy contenta de verla crecer y espero que tenga salud y éxito. Por vez primera, Darcy puede unirse al festival que la aldea celebra en honor a la diosa Mosu. En este día, también podrá comenzar a buscar un amante y dar comienzo a sus propias aventuras sexuales. Al principio, hombres y mujeres guardan cierta distancia, pero pronto, los hombres rompen filas, acercándose a la mujer por la que se sienten atraídos y que esperan sienta idéntica atracción por ellos. No existen reglas para conseguir pareja. No hay normas establecidas, pero tiene que ser un chico agradable. Para un extranjero, esto puede parecer poco más que una cosquilla inocente de dedos femeninos. Pero un contacto de la mano de Darcy puede significar para un joven una invitación a que acceda a su habitación y comience un matrimonio andante. Una mujer puede elegir una pareja para hoy y mañana yacer con otro. Hoy, Darcy todavía no ha encontrado a un posible compañero, pese a que en su sociedad la promiscuidad es aceptable. Sin embargo, la vida está cambiando para los Mosuo. Las relaciones comienzan a ser cada vez más monógamas. Suna y Sima llevan 15 años juntos. En el pasado la gente tenía varias parejas, pero la influencia de los chinos de la etnia Han ha hecho que la gente vaya siendo cada vez más monógama. Existe además cierta presión añadida por parte del gobierno chino para que los Mosuo se integren con el resto del país y abracen el matrimonio monógamo. En el pasado, las costumbres de los Mosuo han provocado problemas relacionados con temas de paternidad. En los viejos tiempos, era habitual que un niño no supiera quién era su padre. Hoy en día esto ha mejorado. La mayoría de los niños saben quién es su padre. Pero no todo ha cambiado. La sociedad Mosuo es todavía muy diferente a las de gran parte del mundo. Las parejas Mosuo siguen viviendo vidas separadas y los hombres continúan habitando el hogar de sus madres. El arreglo tiene ventajas para ambos sexos. Está bien. Durante el día tenemos más tiempo libre y se genera menos fricción que si pasásemos juntos todo nuestro tiempo. Los matrimonios andantes también implican menos complicaciones económicas. El dinero que yo gano pertenece a mi familia y el dinero de mi madre pertenece a su familia. Las relaciones no están conectadas con el dinero. Mantener grupos familiares separados también hace que las relaciones familiares sean menos complicadas. En la sociedad Mosuo jamás hay niños abandonados ni mujeres abandonadas, porque si mi amante y yo nos separamos, esta separación no tiene ninguna relevancia en las vidas de mis hijos o en mi propia vida, en términos de dónde estoy viviendo o a cuántos recursos o a cuánto dinero tendré acceso. Sigo formando parte de mi hogar, el hogar del que siempre he formado parte. Los extranjeros pueden considerar los matrimonios andantes como una invitación a la promiscuidad. Pero para los Mosuo, estas relaciones están cimentadas en el amor y el respeto mutuo. Yo no dejaría quedarse a nadie a quien no amase. Los Mosuo pueden estar sintiendo la presión del mundo exterior para cambiar sus tradiciones, pero siguen estando orgullosos de su cultura. El pueblo Mosuo no es muy rico, si lo comparamos con los extranjeros, pero al vivir en familias grandes, sí tenemos mucho más. Para los Mosuo, el matrimonio andante tiene sentido emocionalmente y económicamente. Los vínculos familiares son todavía vitales y el amor no está prohibido, sino que es enormemente valorado. Entonces puede ser una forma, ¿no? Que bien interesante, que sería bueno como investigar más sobre ese tipo de familias. O sea, ahí lo que acabamos de escuchar es como una comunidad entera, una sociedad se organiza y soluciona muchos problemas que nosotros no solucionamos, o para los que creamos instituciones como bienestares familiares o fundaciones, cuando realmente los niños no deberían sufrir por las decisiones o problemas de los adultos, que es lo que básicamente pasa en esta sociedad, y donde entonces una mujer tiene que buscar a un hombre para tener un apoyo o viceversa, porque no hay nadie más, estamos completamente solos. Creo que ese es mi punto de vista general de lo que pienso que una familia debería ser, más o menos así, o sea, una cosa, o sea, no creo que la forma nuclear de familia que existe en este momento sea la mejor. Y creo que sería importante mira, empezar a mirar otras formas. Lo difícil es encontrar con quién poder hacer eso. Bueno, Eso sí, sí. dale, te escucho. Dale, mudo, que mi tribu. Venga, no, pero yo al fin como que pasaron de largo eso. ¿Qué piensan ustedes sobre ese comentario que hizo Facundo Cabral? ¿Cómo lo entenderían ustedes? O sea, él se expresó en un concierto así, la familia es la miseria en cooperativa. ¿Cómo lo toman ustedes? Es que en la forma en que estamos organizados socialmente, pues yo lo digo así, puede ser. Hola Patti, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos en plena de la mesa redonda. ¿Qué piensa el resto con respecto a la pregunta que hace Marc Duhier? Pues es que sí, la familia, bueno, la sociedad es un reflejo de la familia y a su vez la familia es un reflejo de la sociedad. Así que, pues en cierto punto tiene razón, ¿no? Pero pues puede ser diferente. A mí me gustaría que estos audios de las mesas redondas fueran un poquito más cortos, porque así no son menos líos para subirlo a iVoox, para que más personas lo puedan descargar y llegar a él. ¿Qué les parece si ahorita vamos haciendo unas conclusiones, dejamos de grabar y si gustan podemos seguir conversando de más cosas o hacemos un audio Perfecto. separado para que así Sí, perfecto. así? O sea, perdón, dado que la charla está como buena, entonces podríamos, pues para cerrar el propósito de la mesa redonda, aunque pues me parece que podríamos por lo menos regalarle 10 o 15 minutos más a la mesa redonda, y si seguimos hablando y surge otro tema, pues simplemente continuamos la mesa redonda con otro tema y sacamos hoy dos programas en uno. ¿Saben yo Lo cómo lo que tomo? fluya, lo que fluya. Sí, adelante, Maru. Yo lo tomo de la manera de que, pues no sé, de pronto a ustedes les ha pasado de cuántas, no sé si se han puesto a pensar de cuántas cosas han dejado ustedes de hacer por la sencilla limitación de no querer incomodar a la familia o por el qué irán de la familia y no se han podido desarrollar los sueños que hemos querido de pronto de niños, ¿no? Sí, es algo bueno, tal vez sea muy común. En mi caso nunca ha sido así. A mí nunca me ha importado mucho lo que diga nadie de mí, pero sí entiendo, al menos a mi esposa sí le ha pasado eso. Y sí, te entiendo como lo que dices. No sé si alguien más quiera compartir algo. Pati acaba de llegar, no sé si quiera hablar de algo o si ha escuchado alguna cosa de lo que hemos estado hablando. Pati, te oímos, adelante, ¿nos escuchas? Pues parece que no. Bueno, quería agregar algo más con respecto al tema de la familia, y es que creo que sería interesante como seguir explorando este tema, porque pues el rato que hablamos hoy no es suficiente. Me parece que hay mucho más para hablar, y sobre todo como para reflexionar con respecto a los modelos de familia que existen saliéndose del marco de referencia que tenemos. Y con respecto al comentario de Duvier, de Marc Dub, estoy también de acuerdo con eso. No sé, por lo menos aquí en Colombia lo que piensa la familia es importante, pues porque así nos educan, así la familia no sea muy numerosa. Es una presión bastante fuerte, o personalmente yo he tenido que luchar contra eso, porque la familia tiene unos objetivos para uno que tal vez no son los que uno tenga o los que uno descubre, y eso sí puede generar un conflicto porque tienes la presión permanente de ellos diciéndote qué debes, qué no debes hacer. Entonces, a mí sí me ha pasado, que dejé en su momento de hacer cosas o hice cosas que no me interesaban tanto, más por complacer a la familia que por hacerlo por mí mismo. Y eso es parte del problema, porque no debería ser así. O sea, yo creo que las familias ante todo deberían ser la cuna, el seno de la libertad individual y de la realización personal, y no al revés, ¿no? Sí, Bueno. ya se despedía Gamaliel, eso fue. Bueno, también otra cosa que ocurre mucho y veo con padres y madres de familia es que, pues como dice el doctor Gabor Mate, pues todo mundo quiere hacer lo mejor posible por sus hijos. Desafortunadamente, pues no todos tienen las herramientas o el conocimiento para hacer lo mejor por sus hijos. Simplemente, digamos con respecto a la sexualidad o a la educación. O sea, ¿cuántos padres realmente están educados o que realmente se investiguen para, o sea, poder enseñar a sus hijos o poder darles las herramientas necesarias para desarrollarse como futuros adultos o jóvenes? O sea, muy pocos. Y eso, en eso también es lo que pasa, ¿no? Tal vez Marduk, con como que se vuelve la familia en lugar de un apoyo, una limitante. Otro problema también yo creo es que, por ejemplo, tal vez puede haber padres que estén muy capacitados para educar bien a sus hijos, pero por tener que trabajar no tienen el tiempo suficiente para educar bien a sus hijos. Entonces terminan siendo educados por las maestras que están educando a otros 25 niños o más. Y no es lo ideal. Al fin y al cabo, luego ya la mamá o el papá no tuvo el tiempo para enseñar todo lo que quería enseñarle a sus hijos. Sí, efectivamente. Pues me da gusto ver que ya se nos agregan más personas aquí. Jen, Kazu, Patty. Más allá de la familia, eso es otro tema que deberíamos abarcar en algún momento sobre la educación, lo que creemos que es educación y lo que realmente nos venden por educación. Sí, ese fue el tema anterior, de la mesa de redonda anterior, Marta. Ah, carajo, me la perdí. Y a la que ibas a venir a mi casa a participar. No, pero es que esos ya eran motivos de fuerza mayor, no pude en realidad llegar a tiempo. No te preocupes, que era molestando. Yo sé que tenías que viajar y todo eso. No importa, de todas maneras, pues como que podemos ir avanzando en estas mesas redondas y podemos repetir temas y eso sí como continuar lo que se había hablado y ojalá que traten de participar las mismas personas para continuar los debates. Pero creo que el tema de hoy de la familia ha sido como también como exorcizar un poco de cosas aquí de los presentes y contar lo que pensamos al respecto y sobre todo cómo analizar eso. Lo que me dijo hace poco el mudo de que Eric va a formar su pequeña tribu, pues no. Pues no es necesariamente eso. Pero sí creo que en alguna medida esas formas son más eficientes, porque cuando un hijo, cuando los niños no son del papá y de la mamá, sino de la comunidad, si el papá y la mamá biológicos mueren, pues no importa, porque los hijos son de la comunidad, entonces no van a quedar desamparados, que es lo que pasa en esta sociedad. En esta sociedad, el papá y mamá grande es el Estado. Entonces el Estado recoge a esos niños, pero pues los desarraiga completamente de su demás familia y además se vuelven niños de nadie. En ese tipo de comunidades los hijos son de todos y todos se conocen porque las relaciones que se generan son íntimas. Creo que deberíamos en alguna medida tratar de apuntar hacia eso. Sí, Eso señora. suena muy bonito. Suena muy bonito y ojalá que sea cierto, que sí se dé así, pero yo otra vez vuelvo a los ejemplos en los animales y la otra vez vi otro documental en donde estaban unas cebras y entonces entonces en este caso el macho cebra, ¿verdad?, había embarazado a toda la no sé cómo decir, pero a todas las cebras, hembras, y nació en uno de estos, no sé cómo se dicen cebras bebés, pero bueno, nació, Cebritos. ¿alguien sabe cómo se dice? Un cebrito, ok. Entonces nace un cebrito y el cebra macho se da cuenta que ese no es su hijo. Entonces, bien, sádicamente lo empieza a matar, a mordidas, a patadas. La cebra hembra, la mamá, empieza a defender al bebito, pero el cebra macho, pues logra matarlo, ¿verdad? Y todas las otras cebras ni hicieron nada. ¿Y por qué fue? Porque se dio cuenta que ese no era su hijo, entonces no portaba sus genes y como él era el macho más fuerte, era el que quería pasar sus genes. Entonces yo creo que siempre caemos las sociedades en un punto medio entre nuestra naturaleza y los instintos, por decirlo así, que nos hacen sentir ciertas cosas y lo que aprendemos, o sea, comportamientos aprendidos y comportamientos innatos. Entonces es difícil encontrar el balance entre ambos, pero se supone que eso es lo que nos diferencia de los animales y pues tal vez vamos moldeando nuestro comportamiento para lograr ese balance. Pero yo creo que el sentimiento de dar a luz y conocer a tu hijo es algo que es algo muy, muy fuerte. Y creo que también se puede sentir, aunque no des a luz, de tener un bebé, ¿verdad? Y adoptarlo como tuyo. Pero hay que también, en estas sociedades, no sé, creo que alguna barrera iba a ser tal vez el favoritismo o el identificarte con alguien, con tu padre o tu madre o tus hermanos. Sí, precisamente hablando de esos lazos que dices. Sí, de acuerdo con lo que dices, Sarita, y que cuando un león se vuelve dominante y quita al león líder, lo primero que hace es matar los hijos de ese león para que las hembras queden en celo y él se pueda reproducir y transmitir sus genes. Dale, mudo, discúlpame. Sí, que con respecto a los lazos que hablas ahorita, sí, es verdad. De hecho, hay varios libros, uno muy interesante que a mí me cambió la vida. Les voy a poner aquí el título, que se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, de Casilda Rodríguez. Y habla precisamente de este lazo entre la madre y el hijo, y la forma de nacer, y cómo la medicina a veces, por falta de conocimientos o por no entender esa unión, termina por frustrar el momento importante del nacimiento del bebé, en el que él y la madre se unen tanto fisiológica como emocionalmente. Es un tema bastante amplio, muy interesante, muy muy interesante. Y te pone un poquito a reflexionar mucho sobre la maternidad y pues sobre la familia también, y la represión de la sexualidad femenina. Y pues a raíz de eso, a raíz de esa represión de la sexualidad femenina, del deseo materno, es donde aparece la otra parte, que es el estado de sumisión inconsciente. Y ese estado de sumisión en el que vivimos la mayoría de los seres humanos es el por qué. Según Casilda Rodríguez, según lo que he investigado, es el por qué pues no podemos realmente quitarnos ese yugo que tenemos encima, ¿no? Es por eso que no podemos unirnos todos y por fin formar una sociedad que sea realmente justa o que realmente nos beneficie a todos, por ese estado en el que estamos como sumisos, como que incapaces de reaccionar. Y esto tiene que ver con la primera relación entre la madre y el bebé. Y la verdad, chicas que están aquí, yo se los recomendaría mucho. O sea, es un libro bastante bueno y está gratis en PDF, sí, para que lo descarguen. Les voy a poner aquí el título y les voy a pasar el link para que lo descarguen y lo puedan lo puedan leer, porque la verdad es bastante bueno. Tiene un montón de cosas. Casilda Rodríguez es bióloga, pero ella no solamente ve la maternidad a través de los ojos de la biología, también de la psiquiatría, de la psicología, la antropología. O sea, hace una investigación multidisciplinar para tratar de entender esta situación, y lo hace bastante bien. Realmente que le deja a uno reflexionando y le cambia a uno la forma de ver las cosas. Les pongo acá el link mientras alguien más quiera comentar alguna cosa y les pongo aquí el título. Sí, adelante. Sí, gracias, Ludo. Estaría interesante leer ese libro. Otra cosa que quería comentar, que decían que la familia en comunidad y todo así. Y yo creo que, no sé, o sea, sería un cambio bastante drástico para cómo vamos llevando ahorita nuestra sociedad, pero no es imposible. Solo a mí me gusta hablar de en mi experiencia o cómo me he sentido. Y, por ejemplo, en el tiempo que viví, por ejemplo, con mi mamá, no es bueno tener dos hembras juntas. Y la quiero mucho y me apoyó bastante, pero siempre uno necesita tener su espacio. Igual también hubo un tiempo que viví con unas amigas y eran, o sea, son mis amigas, ¿verdad? Pero como quiera, no es igual cuando tienes tú tu espacio, tu hogar, tu casa, donde tú riges las cosas a tu gusto. Y entonces, y siempre también entre los humanos y todos los animales, siempre también existen, por ejemplo, el macho alfa o la hembra dominante. Y la naturaleza tal vez evolucionaremos y ya no necesitaremos tener estos rangos de poder o jerarquías, pero existen y es difícil llevarnos entre, sí es difícil llevarse entre pareja, entre dos, un hombre y una mujer, entonces llevarse entre cinco hombres y cinco mujeres, no sé, se me hace difícil. Pues es que ahí yo diría que es el tema de del poder, o sea, si tú todo el tiempo estás en una pugna de poder, que es lo que también pasa en muchas familias, entonces la relación es muy caótica y muy conflictiva. Por ejemplo, hay una cosa que es una dicotomía falsa en la sociedad y es la dicotomía hombre-mujer, como si fueran dos seres o dos polos completamente impuestos. Entonces todo el tiempo la mujer está en conflicto con el hombre y el hombre con la mujer en una lucha de poder por tratar de controlar la sociedad o aspectos de la sociedad, y eso se reproduce en la familia. Y es también como analizar eso. Y lo digo yo, que lo he vivido siendo hijo y pues siendo parte de esta sociedad podrida donde el poder y la lucha del poder hace que la gente se pelee por bobadas. En realidad es el poder también se traduce pues en el ego, ¿no? Entonces, pues, no sé, es la forma en la que yo lo explico. Ahí dejo pero el link, la cosa es y encontré saber también un sitio donde está el libro que puso el mudo para que lo bajen. Otra cosa también es saber qué tanto del ego es modificable y qué tanto es natural, o por decirle así natural, no, pero yo digo como innato o debido a reacciones químicas. Y qué tanto se puede modificar desde cuándo, desde la niñez o desde el comportamiento, pero es que hasta entre los niños vemos niveles de unos más dominantes que otros y así. Entonces es difícil y creo que todavía falta mucho por estudiar en esa área y encontrar maneras de modificar los comportamientos. Bueno, entonces ahorita... Yo sé que tú ya tienes que salir y ya quieres que vayamos finalizando, pero quería hacerle una pregunta a Sarita, como médico que es y que está todo el tiempo lidiando con personas. Entonces, ¿tú crees que para eso se necesita un salto evolutivo dentro de los términos biológicos? ¿O tal vez es simplemente un salto pues como de conciencia o de despertar para poderse relacionar de otra forma? No sé, ¿Qué piensas sobre eso que estás diciendo? Porque es cierto, y uno lo ve todo el tiempo, y uno fue el dominante o el dominado de niño, en el colegio, con los hermanos, etc. Pues, Eric, no sé, realmente en mi formación médica no me explicaron tanto sobre eso, irónicamente, ¿verdad? Yo creo lo que he aprendido más sobre esto ha sido... sí, al ver los pacientes, al ver los casos, Y también al investigar yo por mi cuenta, así como ustedes, o sea, a través de libros y documentales y simplemente la curiosidad por saber, pero como quiera, creo que no sé lo suficiente para contestar bien tu pregunta. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que constantemente estamos evolucionando. No sé, no creo que se den los saltos así tan de paso 1 a paso 5, ¿verdad? De todo es gradual. Y no se nota el cambio, pero estamos cambiando constantemente. Y pero si tú dices del cambio en el ego o en el poder o en la fuerza, así como venimos entendiendo en todo este concepto, es a través del ambiente y de la estructura social o los condicionamientos. Entonces, y primero darnos cuenta que hay cierto problema o cierto comportamiento que podemos cambiar. Pero, por ejemplo, yo lo vi con mis alumnos también, cuando fui maestra, ¿verdad? Habían niños con bastante poder sobre otros y yo, o sea, los semejaba mucho a los animales porque realmente somos iguales y en muchos aspectos actuamos igual. Entonces, creo que se puede darle el cambio, se está dando el cambio, pero es gradual y no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, muchachos, tengo hambre, necesito comer y de pronto me cierran allí. Hablamos en un ratico, si logro terminar. Se me cuidan mucho, que estén muy bien. Gracias por el rato. Vale, Duvier, pues trata de volver si puedes en un rato, yo creo que aquí estaremos algunos. Dale, mudo, continúa. Dale, mudo. Me parece que Mudo se Perdón, desconectó. no, no, es Ah, dale, que dale. estaban ahí hablando hoy. Sí, Sarita, mira, cuando leas ese libro, el que te estoy recomendando, como pues, gracias a tu profesión y a tu preparación médica, tal vez te ayude o sea más fácil para ti entenderlo, porque pues también hay mucho de medicina ahí y vas a ver que sí, o sea. Eso que dices de que no se ha estudiado mucho el comportamiento y eso sí, no se ha estudiado y la gente que lo estudia y la gente que realmente quiere hacer cambios a veces no es tan mainstream o que no están tan presentes en la televisión o en los medios y es muy difícil reconocerlos. Yo diría, yo pondría así, sinceramente, sin exagerar, pondría el trabajo de Casilda Rodríguez y de otros muchos casi, casi, casi a la altura de Darwin o de Newton o de Einstein. Y al final Newton, Einstein y Darwin tal vez no sean tan importantes como el trabajo de esta señora para la sociedad. Así que, pues sí, es muy recomendable ese libro. También el doctor Gabor Mate, que también explica mucho de esto del comportamiento, de las adicciones y demás, o sea, tiene información similar a la que tiene ella. Pero pues ella va más allá, más profundo, habla más de la historia, de la sociedad, de la psiquiatría, la medicina, la biología y o sea, es realmente muy importante su trabajo. No, no puedo dejar de recomendarlo tanto porque es, o sea, a quien lo lea realmente le va a cambiar la vida y la forma de ver la sociedad. Y pues ya para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, no sé, me gustaría. Alguien que acabe de llegar, de los que acaban de llegar, que hayan escuchado un poco, si les gustaría compartir o dar su opinión al respecto de esto, o si no, pues ya vamos dando nuestras conclusiones y termino ya la grabación. Bien, Patti, Alexa, Silin, para que la próxima vez traigas tu micrófono. Quiero anotar que hoy la mayoría de las personas que participaron en la mesa redonda fueron mujeres, lo cual me parece pues positivo porque organizando estas reuniones, que ya, pues ya lo llevo haciendo hace varios años, pues veo cómo cada vez más mujeres vienen a estos espacios y se quedan. Eso me parece bien porque también pues se escuchan otras opiniones. Cuando yo comencé a participar en estos espacios, pues era muy club de hombres. Muchos hombres, pocas mujeres. Que lo diga Sarita, que ella sí se debe acordar. Sí, recuerdo, demasiada testosterona. Eso tenía, ahora sí como dice Sarita, muchos hombres juntos también generan conflicto, y es verdad. Pasaban muchas cosas y pasaron muchas cosas que no deberían haber pasado. Pues no quiero decir que si hubiera habido más mujeres no hubiera pasado, pero pues las dinámicas sí cambian. En fin, niñas, las que están hoy presentes, por favor, adelante para que Mudo pueda concluir la mesa redonda del día de hoy. Pues bueno, parece que no. Pues creo que esto sería todo. Solamente en cuanto a conclusiones, pues yo, en mi particular caso, yo concluiría que pues la estructura familiar como nos la pintan, de que la pareja está monogámica y monoparental no es la única estructura que existe. Y no es la única que ha existido. De hecho, otras estructuras han existido en el tiempo por mucho más tiempo. Y ahora empezamos a ver cómo está cambiando, ¿no? Por familias de parejas del mismo sexo, por familias que se mantienen unidas y familias que se van ampliando y otras familias que se hacen de familias o de parejas poliamorosas. Y pues todo esto de las familias va cambiando, se va modificando y creo que entre más estructuras diversas según cada quien y cada cual es mejor para una sociedad o para nuestra sociedad de momento, ¿no? Al final de cuentas también uno de los principales objetivos de una familia es la crianza de las nuevas generaciones y la falta o el exceso de estrés o de problemas o de situaciones de incompatibilidad familiar pues pueden afectar a las nuevas generaciones, así que es importante entender que no todo siempre tiene que ser la pareja monógama, que puede ser diferentes tipos de estructuras y que siempre siempre hay otras nuevas formas, ¿no?, de entender tanto nuestras familias como nuestras sociedades. ¿Alguien más quiera dar su conclusión? Yo quisiera también, algo que concluí yo en mi mente, ¿verdad? Muy interesante todo lo que dijera y lo tomo muy en cuenta. En lo personal creo que si se puede ser felices en una comunidad con muchos papás, muchas mamás y muchos hijos juntos, yo creo que también se puede ser feliz con un papá, con una mamá y con niños. También se puede ser feliz un papá y un niño. Se pueden ser felices dos papás con cinco niños, se pueden ser felices dos mamás con un niño. Realmente yo creo que en lo personal lo más importante es saber ser felices, porque eso es lo que a veces nos hace falta, saber disfrutar de cada momento y saber apreciar a lo que tenemos como familia en el momento. Tal vez no vayamos a tener alguna familia diferente, tal vez sí, pero hay que saber disfrutar cada día y a cada uno de nuestros seres queridos que están con nosotros. No es tan difícil y es algo que nos va a beneficiar a todos. Y en lo personal, a mí mis niños es lo que más me hacen felices. Escucharlos reír es lo que a mí más felicidad me da en esta vida. Y hacerles música. También y que canten conmigo. Ay, sí, si Mudo me permite, para como cierre de la mesa redonda, quisiera poner una canción que hizo Sarita a Lucas, ¿eh? Sí, a tu hijo Lucas. ¿Por qué siempre haces eso, Eric? Ay, porque es que es linda la canción. O sea, a mí me parece muy bonito que tú le compongas música y la hagas para tus niños, me parece hermoso. Gracias. Ya la busco. Mientras tanto, si Patti quiere hacer la conclusión que está escribiendo, si puedes hablar, Patti, adelante. Parece que no tiene micrófono, Patty. Bueno, Me entonces pregunta Jen, dale, perdón, me pregunta dale. Jen que qué libro es el que comparto. Es el que les digo de Casilda Rodríguez, el de la represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Si lo quieren leer, ahí más arriba, bueno, pongo otra vez el link para quien lo quiera escuchar, ahí les comparto también. Lo he hecho en audiolibro para que para quienes pues no tenemos tiempo o no tenemos ganas de leer mucho, está en audio, ahí se los pongo para que pues realmente le echen un vistazo, porque está realmente muy interesante, muy bueno. O también dice, también dice Jen que nos recomienda El diario de Adán y Eva. También otro libro que ese sí no lo tengo porque a ese sí hay que comprarlo, que se llama En el principio era el sexo, que también está muy interesante. Yo quería leer algo por acá, una conclusión de Patty, que ella dice que yo creo que lo más importante para cualquier ser humano es sentirse amado, y yo comparto ese punto de vista. Yo pues concluiría, para cerrar con el tema de Sarita, así como que muy apropiado, de música hecha por una mamá para sus hijos. Pues sí, yo digo que lo que importa es el amor, la forma de la familia, si son papá, mamá, la típica familia occidental que nosotros conocemos, o las otras familias, lo importante es que los individuos que están alrededor de la crianza de los niños sean individuos que estén dispuestos a dar literalmente la vida por ese niño, por esos niños, y que una persona en ese entorno crezca en consecuencia seguro y tranquilo. Eso es lo que yo diría. Por eso, repito, lo que importa es el amor. Sarita, me pasas el link y pongo el audio y ya para que Mudo cierre. Ay, pues espérame. ¿Quién dice que la familia es la base de la sociedad independiente de cómo esté conformada? Sí, señora. Patty dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Creo que de eso depende el futuro del hombre y la mujer. Y la mujer. Estuvo muy bueno el tema, aunque no llegué a escucharlo todo, dice Jen. Bueno, no importa, Jen. Después ahí te pasamos el audio y lo escuchas. Y pues ya saben que todo esto que estamos haciendo lo estamos pasando regularmente por la radio. Los domingos, a excepción de hoy por un problema ahí técnico, por mi culpa en realidad, el Mudo no está transmitiendo, pero todos los programas que se están haciendo con el Mudo se van a transmitir principalmente el domingo y en el transcurso de la semana. Ahí de paso Mudo para que les haga la invitación a todas las damas que nos están acompañando el día de hoy, para que nos escuchen en la radio. Ahí te puse el link. Listo, Sarita. Entonces, Mudo, no sé si quieres agregar algo más, si no pongo la musiquita para cerrar. No, eso sería todo. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes se nos unieron al final. A quienes nos vayan a escuchar grabado, pues visítenos en Facebook, somos Radio EBR. Y pues la página de la radio es radioebr.org. Y eso sería todo. Pues gracias. El tema de hoy fue la familia, estructuras familiares y la historia de cómo se ha formado todo esto. Y le doy las gracias a Celine, a Alexa, a Jen, a Patty, a Eric, a Sara, y a los demás que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias por todo y cerramos con la canción de... ¿Cómo se llama la canción, Ed? Lucas. La canción de Lucas. Adelante, Eric.